continuamos con nuestro espacio de entrevistas en su radio revista La Rayuela. Y hoy está con nosotros Alex Herrera. Él es bajista de la banda Nuna y nos viene a conversar sobre su trayectoria, su música, su material, de una experiencia que tuvieron ellos también tocando en la Orquesta Sinfónica y también un festival que se está organizando por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Nuna Fest. Alex, bienvenido a La Rayuela, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por invitarme. Te cuento un poquito de las cosas que hemos estado haciendo como banda. Bueno, yo soy el guitarrista de la banda. Somos Nuna, llevamos algún tiempo tocando, hemos realizado algunos eventos, como estás al tanto de la grabación que tuvimos en la Sinfónica Nacional. Esto se realizó gracias a un proyecto que hubo en tu núcleo Tupichincha, que se realiza en Elefant, que está ubicado en el Arbolito. A través de diferentes gestiones y la ayuda del señor Luis, no recuerdo su apellido, él nos ayudó y llegamos al proceso final de grabar un video y una canción en la Sinfónica Nacional. Fue una experiencia súper interesante. A Luis García, decías tú. Claro, Luis García, correcto. Claro, bueno, y en este proyecto hubieron varias bandas que tuvieron la oportunidad de grabar en la Sinfónica. Cuéntanos un poco más a detalle, ¿cómo fue esta experiencia de grabar con la Sinfónica Nacional en el espacio de la Sinfónica Nacional, más que nada? Claro que sí, súper nervioso, la verdad, porque antes de ir a la grabación teníamos que repasar varias veces porque tú ibas allá y solo tenías como que dos oportunidades, nada más. La grabación iba a ser directa, no podías como que primero se graba esto o luego esto, no era así, era como que todo se graba una sola. Entonces, un poco nervioso por ese lado, pero la experiencia full enriquecedora personalmente y para la banda. Tuvimos la oportunidad de haber grabado con otras bandas como Neurisma, entre otras que no recuerdo bien sus nombres, pero son varias, ¿sabes? De hecho, no sé si es correcto, pero creo que el viernes que viene, no sé si me equivoco, tal vez ya podamos ver un poquito de este producto ya establecido, ya hecho. Con respecto a la banda Nuna, ¿cuándo nace la banda Nuna? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Qué género de música? ¿Dónde se encasillarían? ¿Cómo se denominaría la banda Nuna dentro de un género musical? Claro, nosotros cómo nacimos, ¿sabes? Todo nació aquí en el barrio, entre amigos, entre un pasatiempo, para así decirlo. Todo nació una tarde conversando, gozando la música, como siempre lo hemos hecho. De chiste en chiste todo fue haciéndose más serio hasta que se hizo un grupo, ¿sabes? Y ahora está conformado por 6 chicos. En la voz tenemos a Yang, es una excelente cantante, le mando saludos, espero que nos escuche. En la guitarra, de los adornos, de los solos, está Andrés Chamba, es un súper guitarrista, para mí es un gran músico. En la batería está Gustavo, un chico súper genial. Y en el teclado tenemos a Frank. También son chicos que tienen un alto conocimiento de lo que es la música. Y yo, Edison, que estoy igual en la guitarra melódica. También me estaba olvidando de alguien, pero súper importante también de la banda, se llama Miguel, que es el bajista de la banda. Entonces, todo se dio así, ¿sabes? Un día solo conversamos, dijimos, hagamos este proyecto, nos juntamos, recolectamos las cosas necesarias porque ni siquiera teníamos los instrumentos adecuados. Empezamos con guitarras acústicas, no teníamos batería, usábamos una batería en el celular, una aplicación. Entonces era como que una cosa súper, súper loco. Y bueno, al final estamos aquí, ya tenemos algo estable, algo como una banda sólida, tenemos algunos proyectos en adelante, hemos ya grabado 2 videos que están muy pronto a salir, hemos ya realizado algunos conciertos con la ayuda de otros chicos de otras bandas, y pues estamos muy felices, ¿sabes?, de estar aquí y seguir dándolo. Estoy muy feliz de estar aquí y compartir este momento contigo. Y la experiencia en Elefant, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has mirado tú como músico independiente, como músico joven, este espacio que se ha brindado para la ciudadanía, para que los jóvenes tengan este espacio y tengan un lugar de ensayo? El EFAM para mí, ¿sabes? Es una universidad que está al alcance de todos los chicos que quieren alcanzar sus sueños o mejorar en sus habilidades artísticas, ¿sabes? Porque en el EFAM no solo puedes encontrar el área de música, puedes encontrar teatro, danza e incluso también pintura, que me parecen excelentes cosas. Para mí esa área es algo que yo creo que todos los chicos alguna vez lo pensaron, como que no tuve la oportunidad tal vez de entrar a un curso de música porque es muy caro, no tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Bellas Artes, cosas así. Imagino que ellos alguna vez pensaron como que quisiera que exista un lugar así. Y para mí ese es el EFAM, un espacio que está hecho para todos los chicos que quieren alcanzar sus sueños. Y ahí está, es una experiencia personalmente para mí es súper, súper grande. He conocido varios músicos, he tenido la oportunidad de tratar con personas que están en el ámbito musical desde hace mucho tiempo y es enriquecedor, ¿sabes? Personalmente y como para la banda, porque comparte situaciones y momentos en los cuales te enseñan a progresar como músico y a identificarte qué eres. Tú me preguntabas qué género somos o qué nos consideramos, ¿sabes? Me han dicho varias cosas, han llamado indie, nos han llamado alternativos, nos han llamado rock clásico, como tal vez los elefantes por ahí, nos comparan un poco así, pero ¿sabes lo que yo creo? Creo que a través del tiempo vamos a saber qué género en realidad somos. Tal vez después de que grabemos un disco o dos discos, podamos encontrarnos con nosotros mismos y escuchar nuestras canciones y decir, estos somos. Entonces no podría decirte un género que somos ahorita. Y esta época de pandemia, esta es una pregunta recurrente, ¿no? Ahora, ¿cómo ha sido para ti personalmente y para la banda Nuna esta época? Normalmente se habla de que ha sido una época de encontrarse con uno mismo, de trabajar aislado, de trabajar dentro de casa. ¿Cómo se ha manejado la banda Nuna y cómo te has manejado tú esta época de pandemia? ¿Cómo nos hemos manejado? ¿Sabes? La pandemia nos ha afectado a todos, a las personas en el ámbito laboral. Pero es extraño, antes de la pandemia como banda no surgíamos mucho y ahora en la pandemia es extraño, pero hemos salido un poco más adelante. Es difícil, ¿sabes? Los repasos, las oportunidades para ir a encontrarnos entre los chicos, porque por eso de la pandemia, ¿no? Es peligroso el estar juntos y encontrarnos, pero hemos encontrado la forma de manejar las cosas y encontramos un sistema en el cual podemos manejarnos y progresar como músicos. Personalmente, sí me ha ayudado bastante a crecer, ¿sabes? Porque el hecho de no salir de casa me ha dado más tiempo a mí a lo personal para crecer como músico, aprender nuevos acordes, nuevas técnicas, entre otras cosas. Entonces yo creo que eso ha recaído incluso no solo en mí, sino en muchas personas. Así como tú dices, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos. Claro, definitivamente, y no solamente a ustedes, ¿no? A muchos artistas han dedicado este tiempo justamente para producir, para ser más creativos, para encontrarse, para investigar. Y claro, ahora con respecto al festival Nuna Fest, que es este día miércoles, el día de mañana, cuéntanos un poco de detalles de qué es lo que va a encontrar la gente, qué es lo que va a poder escuchar y ver en este Nuna Fest. Ok, Nuna Fest. Nuna Fest es un proyecto entre los estudiantes de Elefán. Están cuatro bandas, se van a presentar cuatro bandas, entre ellas está Aneurisma, está un chico que se llama David Naranjo, él es solista que va a ir acompañado de otro grupo, no recuerdo bien ahora su nombre. Está Mundos Diferentes y estamos nosotros, Nuna. Entonces, nosotros como banda, como Nuna, pensamos que tenemos el espacio y tenemos el apoyo. Entonces, lo tomamos y realizamos este festival a través de diferentes gestiones, claro que sí, papeleos, etcétera, como tiene que ser en esto. Y llegamos a conseguir esto, ¿sabes? Hemos estado luchando ya un tiempo, hace unos 2 meses, porque en realidad el espacio es súper apretado. No me refiero como en tamaño, sino como que están ajustados en fechas, tienen diferentes proyectos. Entonces, es como que hemos estado ahí luchando hasta que lo conseguimos. Y pues, se realizará el día miércoles 4 de agosto. Será de 7 de la tarde hasta 9 de la tarde. Será en el parque el Arbolito. Están invitados, hay un pequeño costo de ingreso, es de $3, pero creo que vale la pena porque en realidad los chicos que se van a presentar, las bandas que se van a presentar, tienen talento y tienen buen sonido, la verdad. Yo he estado con algunos, he escuchado Nerisma. Son buenos, he oído su música y me gusta todo, en realidad. Creo que va a ser un espacio en el cual los chicos que tienen bandas y quieren tocar y expresarse pueden hacerlo. Y yo tengo la idea de no solo hacerlo una vez, me gustaría poder hacerlo dos y tres y varias veces hasta que sea algo conocido y poder invitar más músicos y hacer algo de nosotros, ¿sabes? Algo de todos los chicos que están ahí luchando para poder salir y enseñar al mundo lo que es su música. Para mí eso es Nuna Fest. Te cuento qué significa Nuna. Nuna es una palabra en quichua, quiere decir alma. Entonces, cuando digo Nuna Fest, quiere decir que es una fiesta del alma. Al igual que un dato curioso de mi banda es Nuna, le puse el nombre así por... Creo que es algo que todos los músicos tenemos en común, hacer música con el alma, porque todo nace de ahí, ¿no? Todo artista sabe sentir las cosas, sabe expresarse, y por eso va así el nombre. Perfecto, y con respecto a las medidas de bioseguridad, que ese es un tema que también preocupa mucho actualmente, ¿cómo se está manejando en el Pabellón de las Artes del Lucro de Pichincha el tema de la bioseguridad para este Nuna Fest? Claro que sí, es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta, ya que la pandemia es algo que está ahí y no hay que olvidarlo, porque si te descuidas un rato, puede suceder lo peor. Te cuento, a la entrada va a haber la pistolita de que te ve cuánto tienes, si estás con fiebre, si no tienes fiebre, entonces vamos a estar viendo esto. Igual va a haber la desinfección correcta que corresponde a cada persona. Y el lugar está a un foro limitado de 50 personas por este tema. Entonces, en cuestiones de evitar enfermedades, de evitar problemas a futuro, estamos tomando las cosas muy serias porque no queremos que el evento sea una tragedia. Más bien queremos que sea algo que beneficie a todos como músicos y que las personas puedan salir y disfrutar música, ya que hemos estado un tiempo encerrados y no hemos podido disfrutar de lo que es la música, ¿no? De salir y sentir, de sacudirse un rato, de sentir lo que es la música en vivo y dejar un poquito atrás lo que es tal vez los conciertos online y ese tipo de cosas. Definitivamente, ¿no? La gente extraña mucho este contacto con los músicos, con el público, y estamos seguros que Nuna Fest será un verdadero éxito. Además que tiene el respaldo del núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Pabellón de las Artes y el EFAN. Así que están todos invitados al Nuna Fest. Le recordamos, es este día miércoles 4 de agosto, desde las 7 de la noche. El Pabellón de las Artes está ubicado en el Parque del Arbolito. Claro que sí, les esperamos, chicos, no falten. Nuna Fest va a ser el primer concierto que va a ser de varios. Así que no se lo pierdan, va a estar súper chévere, un momento para ustedes, va a ser un espacio para ustedes, no se lo pierden, miércoles 4 de agosto, de 7 de la noche en adelante. Lleguen puntuales, porque la puntualidad es algo que sí importa. Y para despedirnos, ¿qué tal si nos dejas con un tema de la agrupación Nuna? Claro que sí, la canción que bien, a continuación se llama Afrodita de Pan, de Nuna. Espero que les guste, siéntanlo, y es hecho con todo el corazón para todos. Muchísimas gracias, Edison, que tengas un excelente día y éxitos en el Nuna Fest. Gracias, Diego.